En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa, el que espera cada día jueves a esta hora, Construyendo Puentes, de la Fundación Puente Alto Puede Más. Grandes invitados y temas de conversación que vale la pena compartir y escuchar. Con ustedes, su amiga y servidora, Soledad Barría. Muchas gracias, muy buenos días, amigas, amigos, Juan Carlos. Y quiero saludar de manera muy especial a dos grandes invitados que nos van a ayudar a tratar un tema muy importante en el día de hoy, que tiene que ver con la posibilidad real de estudiar más tranquilamente en la universidad, el tema de la gratuidad universitaria. Quiero presentar con ustedes. Aquí está un joven que es Felipe Ayala, un puentealtino de tomo y lomo. Ya él se va a presentar. Y Marco Velázquez, ambos que tienen que ver con este tema de la gratuidad universitaria. Muy buenas tardes ya, chiquillos, y muchas gracias por acompañarnos en esta audición. Buenas tardes ya. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora. Un gusto estar con usted en la radio, hace tiempo. Ahora no estamos con otro sombrero, Marco. Sí, ah, sí. Otras veces hemos estado acá por el conduciendo tema conduciendo, pero yo creo los temas culturales. Hoy día, sin embargo, vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la educación formal, porque otras veces hemos hablado del circo y cómo también es un mecanismo de educación, pero queremos hablar del mecanismo de la educación formal. Y yo creo que cuando se acercan las elecciones ya la próxima semana, ¿no? De este domingo al otro, vienen las elecciones donde hay tanto que definir respecto al tipo de país que uno quiere. Yo creo que es importante conversar de las cosas que se han hecho también en estos últimos 4 años. Y en ese sentido quería yo partir por contarle a los y las que nos escuchan de manera muy importante las salas cunas, los jardines infantiles gratuitos que son de las cunas EB o los jardines Integra o también los jardines municipales que funcionan con el financiamiento del Estado. Por otra parte, ha habido una tremenda reforma a la educación básica y media. Y yo creo que también aquí es importante, porque esto se habla poco. Todos los amigos, amigas con que yo me encuentro y que yo les pregunto, ¿y ustedes hasta el año pasado, antepasado, pagaban el colegio? Sí, pagaba 10 lucas, pagaba 5 lucas o 15 lucas porque estaban en colegios subvencionados. ¿Y hoy día están pagando? No están pagando. Porque para esos colegios pasaron a la gratuidad. Yo no sé si tú conoces algunos, Marco. Colegios que pasaron a la gratuidad. O sea, hay muchos en Puente Alto, sí, muchos subvencionados. Sí, sí. Subvencionados. ¿De acá de Puente o en general? En general. O sea, porque una cosa son los municipales. Sí, pues estuvieron que los. Que eso se les ha ido aumentando. Con la reforma se les ha aumentado también los aportes que hace el Estado para mejorar la educación pública. Correcto, sí. Pero bueno, además se ha pasado recursos para financiar, para que los colegios no le cobren justamente a las personas o vaya disminuyendo la carga. La gran parte en este momento ya, o sea, son directamente gratis. Yo estuve, como bien sabe usted, haciendo clase muchos años en el Liceo Nuestra Señora de las Mercedes, el cual me siento como parte de mercerino, dicen algunos, de corazón. Y claro, ahí tenemos un ejemplo vivo de lo que significó la gratuidad o el traspaso de haber sido un colegio particular subvencionado a pasar a... Es que no se han pasado. No. Yo creo que eso es importante diferenciarlo. Creo que es muy importante lo que tú estás señalando. Han optado a la gratuidad. Han optado a la gratuidad, justamente. Han optado y, bueno, yo invité una apoderada, no alcanzó a llegar, que Ale, con ella estuvimos mucho tiempo trabajando juntos, estuvimos también en las marchas, en esas famosas marchas donde muchos años estuvimos en la pelea esto del sueño que muchos tenían como apoderado ellos. Una educación gratuita de calidad, yo como profesor, ¿no? Una educación gratuita, y hoy día eso se cumple, y en el liceo también se está cumpliendo, pues hay muchos apoderados que les costaba pagar la mensualidad. Sí. Era poquita, pero ese poquito cuesta para la el nivel socioeconómico. Empezaste en 2006. En el 2005 empecé a hacer clases en las Mercedes. No, pero entonces, la marcha. En el 2006 partimos con los nosotros, primeros pingüinos. Hoy día se ve la gratidad. A ver, queremos conocer cuál es la experiencia de Felipe. Felipe ¿yo? Estudiante. Es un joven estudiante universitario en este momento. Él artista además, porque también trabaja en circo. Pero Felipe, ¿qué estudias, Felipe? Yo estoy estudiando arquitectura. Más cerca, yo creo. Más cerca. Ahí. Arquitectura. ¿En qué año vas? Voy en cuarto año. ¿Cuarto año de arquitectura? Cuarto. ¿Dónde vives acá en Puente? En Bajos de Mena. En Bajos de Mena. Chiloé, ¿en qué villa? En Ruiseñor. Ah, en Chiloé. Sí. La calle Chiloé. La calle Chiloé. Muy bien. ¿Te queda cerquito al circo entonces? Sí, pero no voy. No vas aquí, vas al de Bernardo Leito. Los más conocidos. Cuéntanos, ¿tú participaste en las marchas? Sí, Felipe. Yo partí en el 2011. ¿Ya? 2010, 2011. ¿Ya? 2012 igual. Y después entré a la universidad en el 2013. Y entré con beca. Entraste con beca. No tenía para pagar completa la U. Después postulé a la gratuidad y no me salió. En la segunda me faltaron unos papeles. Faltaron papeles, hay que prepararse, parece, para poder postular. Cuidado, Felipe, ese es un gran problema que tienen los chicos. Bueno, yo estoy acá en el rol de padre, en el rol de apoderado. Porque, no, claro, voy a retar a todos mis niños que tengo. Yo tengo un montón, pues, en el circo y mis hijos. Pero tú tienes hijos biológicos. Pero tengo a mi hijo biológico. Y también le pasó algo similar, pero también tiene que ver con... con eso de que los chicos como poco, yo así lo voy a mencionar, creo que no creían en el tema, no lo creían, les costaba creer de que estaba la posibilidad real. Era sospechoso. Vamos a decirlo, si de todos lados, sospechosa la wea. Pero nada, pues era efectivo y real, la presidenta Michelle Bachelet cumplió y Rodrigo, que en este caso era el más... Bueno, escéptico, Marco, ¿tienes escéptico? ¿Cuántos hijos? Tengo dos hijos, gemelos, muy lindos. Ah, son mis con ojos. Con la misma situación con socioeconómica. Con la misma. ¿Y uno copuló y el otro no? En realidad los dos, pero como le decía, como lo mencionaba Felipe, por el tema de la papelería, el creer que de verdad existía esta gratuidad, o la posibilidad, les costó. Tuve 6 años esperándola y cuando llegó no la creía. lo mismo, los chicos ya llevaban su tercer año en la U y no sé, a mí me costó mucho entender de que por qué no hacían el trámite, y no son solamente ellos, yo lo vi también con los alumnos del circo, que Felipe, oye, hay que hacer estos papeles, y yo siempre le ponía como ejemplo, si de verdad es real. Y claro, pues hoy día eso es un gran factor que juega a favor de lo que es la familia. O sea, hablemos del gasto de la universidad. Sí, y cuando mío era ahorra casi eso, 260 mil pesos mensuales. 260 más, pero el promedio que uno, mensuales. Sí, más o menos. Es lo bajo, porque es ahora ya como en 310, 320. ¿Y eso? 310, entonces, cuando imagínese. Lucas al mes, que en el fondo hoy día la familia no tiene que gastar. No la gasta. Y que... no solamente no la gasta, sino que abre las posibilidades a tantos y tantas, porque hay muchas familias que ni siquiera se planteaban la posibilidad, ¿me entiendes? Efectivamente hay gente que se saca la mugre y trata de juntar las lucas, sobre todo los que ya habían empezado, como es el caso de ustedes, pero había mucha gente que se restaba. Y todavía, pues ahí todavía yo tengo gente que no tiene ni un medio, ni una posibilidad. Y lo penoso es que todavía no creen. Ya. No creen porque yo he hablado con mucha gente, chicos sobre todo, y sabe que les cuesta esto de creer. Pero no sé si es parte de nuestra. Es parte del subconsciente. Del subconsciente de nuestra, o de nuestra cultura, nuestra cultura de hacer el trámite. A ver, yo quiero aquí parar un poquito para decir: primero que nada, esto es una realidad. La posibilidad de estudiar gratis, de acuerdo a los recursos, porque no está para todos ni todas, está para una parte todavía de la población. Hasta este año, la mitad de la población que tenía menos recursos sí puede acceder, el 50%. Para el próximo año, la presidenta Bachelet va a terminar con el 60%, que es lo que aprobó. ¿Tenemos preguntas? Ah, qué bueno. Maravilloso. La señora Rosa está escuchando la radio, acabo de conversar con ella. Señora Rosita González, alcancé a tomar sus datos. Muy buen programa, importante, impactante esto de la gratuidad, me decía. Pero ¿qué va a pasar para el próximo año? Pendiente si sale el candidato A o el candidato B. Esa es la respuesta que ese, me pregunto. No voy a nombrarle a Piñera ni Guillermo, no, pero no, uno y dos. No, no hay que nombrar ni siquiera candidatos. Yo creo que esto tampoco he aprendido yo con el tiempo a despolitizar. Pero quizás, doctora, que claro, es que es el tema. Yo creo que lo que más hace falta hoy día, la gente sabe quién es A y quién es B. Pero como hay unos cartelitos por ahí que lo han dicho, yo el otro día pasé por fuera de la famosa del PEDA, del Piedra Lógico, y habían unos carteles donde decían hay que defender lo que ganamos. Yo creo que ese es el mejor mensaje que uno le puede dar a los papás, que son los más escépticos en este sentido de entender de que sus hijos están en la universidad, lo hablo por mí. Y a los jóvenes. A los mismos Felipe, a los mismos jóvenes, a mis hijos, que ellos saben cómo tienen que defender hoy día esta gratuidad. O sea, lo primero es ir a votar. Pero lo más importante de ir a votar es ir a votar por quien está, por seguir esta continuidad que significa la gratuidad en la educación. Porque no da lo mismo esto que te ofrezcan eso de, no, mira, es como el CAE disfrazado, claro, como lo dicen los cabros. Claro, volvió el CAE, pero con menos intereses, ¿no? O sea, aquí no estamos hablando de intereses ni de pago, estamos hablando de que existe la educación gratuita y tenemos que en las próximas elecciones ver la y persona seguir avanzando, y seguir avanzando. Insisto, que sí, todavía no se ha usted logrado la totalidad, no, hay que ser honesto en eso. Tenemos que llegar al 100, pero no podemos retroceder. No. Lo que significa como país avanzar, no retroceder. ¿No? Yo creo que entonces hay, yo diría, dos líneas. Uno que tiene que ver con que las familias pueden estar mucho más tranquilas. En el fondo es como que les aumentó los recursos, ¿no? En claro, las 250 lucas cuando estaban pagando. O los chiquillos que se endeudan menos porque ya no lo necesitan, el famoso y odiado CAE, ¿no es cierto? CAE, el odiado CAE. Los que no tenían beca tenían que estudiar con CAE, con crédito, y todavía hay ese porcentaje que todavía no logramos, porque como país vamos haciendo un proceso y se partió de la nada. Tenemos el 2018 ya está asegurado, el 60% por lo menos está en el presupuesto que envió la presidenta Bachelet al Congreso. Yo espero que se apruebe y espero que no vuelvan a recurrir al Tribunal Constitucional, porque la derecha ha estado recurriendo y ha estado poniendo todo el tiempo piedritas en el camino para poder ir avanzando efectivamente en la gratuidad. Entonces, si se aprueba en el Congreso el presupuesto para el próximo año, el 2018 debiéramos tener asegurado el que puedan estudiar los chiquillos del 60% con menos recursos de manera gratis, tanto en las universidades como en los centros de formación técnica, que eso fue otro avance, de los avance muy muy importante. Pero yo quiero a propósito de la pregunta que hacía la señora Rosa González, volver a insistir. Yo creo que esto nos pone de manifiesto que votar tiene consecuencias, y tiene consecuencias concretas para las personas y para la familia. No da lo mismo votar o no votar, primera cosa. Y si se vota, bueno, tener cuidado, como dice Marco, en el sentido de apoyar a los que efectivamente coinciden con la línea de uno, en el sentido del tipo de sociedad que queremos. Los que pensamos en una sociedad solidaria, en una sociedad donde la gente tiene derechos, seguimos luchando por seguir aumentando la gratuidad. Sí. Aquellos que hablan de las libertades individuales, y en el fondo hay que rascarse con... La libertad individual es para el que tiene. Para el que tiene plata. Discúlpeme esa interrupción. Pero para la libertad de decidir es para el que puede. Y el que puede es el que tiene las lucas, lamentablemente, en este país. Pero como dice usted, pues, un 60% que avanzamos en términos de la gratuidad. Hoy día yo independiente como padre directo... ¿Qué ha significado eso? ¿Qué me ha significado? De verdad, yo siempre lo digo en puro orgullo nomás. Es puro orgullo porque, reitero, yo lo viví como profesor. ¿Qué están estudiando tus hijos, Marco? Lo viví como profesor que apoyó la marcha, estuve detenido. Estuve mojado, fui de esos, nos mojaron, nos fui de esos profesores que estuve con mi alumna, entonces yo, disculpe, doctor, que como padre significa mucho, mucho el tema económico, el tema de ver a la mamá que hoy día puede estar más tranquila, los abuelos, todos los que están en términos más directos con mis hijos, es una tranquilidad, pues, pero es un orgullo porque hoy día, cuando se cumple ese rol de decir son las primeras generaciones que van a salir de la familia universitaria, y así hay mucho, como le digo, yo tengo mis alumnos también que son del circo, cuando hoy día están saliendo de cuarto y están mirando, no pensando en cómo pagarla. ¿Qué voy a hacer? Pucha, mis papás están todos problemados porque yo quiero estudiar, no sé, leyes. Quiero estudiar psicología, medicina, arquitectura, Felipe. Y hoy día uno va y le dice, ¿sabes qué? Si está la posibilidad. Hoy día está la posibilidad, ¿sabes qué? Hay que hacer esto y esto. Y te miran con ese ojito de, no, sí, lo estoy haciendo. Solo hay que preocuparse de estudiar ahora. Solo, justamente, es Felipe. Yo creo que es el término. Felipe lo dice muy bien. Solo hay que preocuparse de estudiar. Y Felipe, para mí, y bueno, los que nos pudieron ver por ahí en el matinal de Mucho Gusto, que Felipe estuvo, no lo entrevistado, bien lo dice, po, hoy día solamente para los chiquillos la tarea es estudiar, pero ojo, no solamente estudiar, también tienen que hacerse responsable de lo que es hoy día y de lo que se nos viene este 19 de noviembre, que es asistir a defender ese voto y ese beneficio que es la educación gratuita. Así que tienen que salir a votar los chiquillos. No puede ser de que el ¿cuánto? 30.000, 300.000 jóvenes que hoy día están en la de que se vaya a perder la están en la universidad estudiando y no sé, no los veo hablar ni actuar sobre. No sé si te pasa eso, Felipe, a ti. No, en la U, ¿cómo lo han conversado, Felipe? Están preocupados. Para ver quién sale. Ah, según quién salga, se supone que continúa o no continúa la reunión. Pero ellos ya saben si por el la preocupación se llevará la preocupación a ir a votar ese día domingo 19. Yo sí, porque mis hijos la tienen clarita. Ellos saben que tienen que ir a votar. Bueno, de los pocos que conversan así más en profundidad, sí, se ve que quieren, van a ir a votar. Ya. Pero en general, yo... Está reticente la gente. Sí, están preocupados. Y eso que están con estudiando en forma gratuita. La mayoría estudiando gratuita. Esa es la preocupación que hay, po. Porque yo creo que partimos al revés. De repente, todos saben que hay que defender la gratuidad con el voto, pero como que no quieren ir a votar. No, sí van a ir, Tienen que ir a votar. Calma, chiquillos. Tenemos otra pregunta. Yo, perdón, Juan Carlos. Muchas gracias, estimada Soledad Barría, por acá. Luis González, Juan Carlos, estoy escuchando el programa, me apasiona mucho lo que hablan, pero yo voy a votar por primera vez. ¿Qué diferencia un político bueno de uno que sea corrupto? Porque estamos tremendamente desanimados con todo lo que hemos visto en televisión. Sí. ¿En qué debemos fijarnos? Es lo que me dice todos los días mi señor cuando hablo yo con mis hijos, con los mismos chiquillos. Bueno, yo creo que esa... yo creo que hay dos cosas. Uno es el tipo de país que proponen los distintos candidatos y si a uno el candidato mismo o candidata le da o no la confianza. Yo creo que son dos tipos de elementos en los cuales yo me fijaría. En primer lugar, el tipo de país. Hay dos candidatos que son de derecha, que es Katz y que es Piñera. Ellos están por una sociedad de libre mercado. De libre mercado. En que la tiene, parte puede. Pero más allá de la de los letreros, ellos creen que las personas son lo importante son los individuos, sí. Y que cada uno tiene que hacer mucho esfuerzo porque ha tenido las mismas posibilidades y que cada uno tiene entonces que, porque por eso se abre como de los individuos, de la libertad, y lo hemos conocido, ellos no han estado en esto de la gratuidad, por ejemplo, que es lo que estamos conversando. Yo creo que la gratuidad ejemplifica. La derecha, que es la que apoya a Katz y a Piñera, es la que ha recurrido el tribunal para ponerle piedras al tema de la gratuidad. Yo creo que con eso queda más o menos claro que ellos no es su línea. Los otros candidatos y candidatas en general han apoyado lo que es la gratuidad. Claramente los que están mejor posicionados, que son Guillé y más atrás Meo o la Carolina Goich, han apoyado que hay que seguir avanzando en gratuidad. Yo creo, frente al tema de la corrupción existe en el mundo y en el país, y yo creo que hay que ser súper claro en condenarla y en buscar efectivamente el castigo de las personas que han sido corruptas. Creo que se ha avanzado en la ley para separar lo que es la política de la plata, que es una parte de la corrupción. Bueno, desgraciadamente está claro que hay algunos candidatos que tienen muchísima más plata que otros, y uno lo puede ver en el número lechero. ¿Cómo era el nombre de nuestro amigo, el que estaba, hice la pregunta? Luis González. Hola, Luis, te habla Marco Velázquez. Mira, yo como apoderado, como profesor, tengo esta visión en relación también a lo que es la corrupción y a quién elegir. No se trata de elegir al mal menor, para mí, directamente, porque si entre todos los candidatos que están, y discúlpame lo que iba a decir, pero es mi opinión en relación a cómo nace la gratuidad y quién hace que esto sea realidad. Y me voy a referir a la presidenta Michelle Bachelet. Si la presidenta Michelle Bachelet, o quien hubiera sido en ese momento, pero hoy día le toca a ella ser la protagonista, de darme a mí como padre, apoderado y profesor, esta linda oportunidad de decir, mira, yo veo a mis hijos estudiando, veo a mis alumnos estudiando en forma gratuita, y viene, no sé, viene en este caso Alejandro Guillé, por eso lo digo con responsabilidad, y viene Alejandro Guillé y me está diciendo, y veo en el único candidato que me dice que él va a continuar con esta gratuidad, va a continuar y quiere aumentar al 70 y ojalá lleguemos al 80, porque esto va a pasar años que lleguemos al 100 y ojalá lleguemos al 100, y tenemos que llegar al 100. Pero si veo yo los demás candidatos que me están titubeando en que no sé, voy a llegar a acuerdo, esta política del acuerdo es la que a mí no me gusta y que creo que es la que conlleva la corrupción. Tengo mi otro sobrino que es capitán de carabinero, y ayer me llama y me dice, ¿por qué no hay que votar? A ver, veamos. Y me empieza a decir, pero es que hoy día todos roban, hasta mi institución roba. Y yo creo que, disculpe doctor, y yo creo que aquí es donde va a que no da lo mismo por quién votar, porque lamentablemente en este país el 20% son los que votan. Y ayer lo decía, el 20% de los que votan, y de ese 20% son todos los que están más arriba. Todos los que están más educados. Y entonces ellos inclinan la balanza. A eso quería ir. Y hoy día tenemos la responsabilidad como ciudadanos de clase media para abajo, hacernos cargo de defender esto y de nuestro país. De nuestras posibilidades. De nuestras posibilidades. Y yo no soy de los que tengo la plata como para pagarle a mis dos hijos la universidad gratuita. No, Felipe, tus padres tampoco. Yo los conozco y así veo a muchos más. Entonces hoy día la mejor opción para mí es el que me está ofreciendo que va a continuar, pero también va a aumentar. Y en este caso tiene un nombre que es Alejandro Guillé. Los demás candidatos yo me quisiera que escucharlo diciendo eso. Piñera dijo no, claramente y que Piñera, no. Por eso le digo, y de los demás ninguno, los demás me hablan de que el CAE y esto, pero yo necesito hoy día que me den la certeza que el 2018 para adelante, bueno, el 2018 lo tenemos salvadito. O sea, si es que aprueban los parlamentarios, especialmente entonces, de derecha, entonces, el presupuesto para el próximo año. En relación a la educación, yo creo que tiene que ver con eso. Y los programas, bueno, los demás, todos tenemos que ver. Y a mí me identifico en el tema cultural, y cuando veo que hay un candidato que me dice que la integración a la cultura es la educación, ese es mi candidato. Porque yo estoy gestor cultural. El también. Candidato más confiable. ¿Tanta desconfianza que hay? Sí. Y en lo personal, Felipe, yo quería preguntarte en lo personal. Sí, en lo personal, ¿qué ha significado esto para ti de no tener que pedirle este esfuerzo enorme a tus padres, que seguramente les costaba mucho juntar la plata, ¿no? Sí, me imagino que sí. No creo que no lo notaba tanto, pero como todo papá, yo creo que lo tratan de mostrar. Tenías beca también. Tenía beca, lo cubría gran parte. pero igual tenía que pagar entre 60 mil pesos mensuales. Igual. Igual son 60 mil pesos que... Que se agregan al hecho de no trabajar, porque sí, muchos padres también esperan que una vez que los chicos terminan la educación puedan empezar a producir, por así decir. Claro. Entonces se retarda, ¿no es cierto? Cuando uno estudia, cuando estudia es muy difícil. Incluso, bueno, muchos chiquillos juntan unos pesitos para poder comprarse la colación, ¿no es cierto? Para la locomoción. Es que efectivamente la gratuidad no significa solamente en que no pagan la matrícula, no pagan el arancel, no pagan nada. Que igual me ayuda bastante. O sea, me ayuda. Felipe, ¿qué es lo que te ayudan además? ¿Te dan plata además? Sí, tengo la beca de alimentación, ¿ya? La JUNEP. O sea, no solamente se te paga la universidad. No, o sea, también me alimento. ¿Te alimentan? Sí. O sea, no es mucho. Pero en el buen sentido de la palabra. ¿Y la tarjeta de la JUNAEB? Una tarjeta de la JUNAEB. Sí, sea, son 32 mil pesos mensuales. ¿32 mensuales? Sí. ¿Y con eso tú podrías pagar los almuerzos todos los días del mes? No. No alcanza, porque si uno calcula, son 1.600 pesos diarios. Ya. Y no creo que un almuerzo salga 1.600 pesos diarios. Si vas todos los días al universo. Si es que vais todos los días, claro, de lunes a viernes se calcula. Claro. Y 1.600 pesos, el menú básico es como un completo y un jugo, que tampoco es muy saludable. Bueno, pero en la universidad, yo estoy en la universidad y vale 1.900, efectivamente. 1.900. Pero es comida, no es la. Bueno, ahora, el otro día miraba la noticia, bueno, que están haciendo la JUNAEB, hoy día está fiscalizando para tener comida saludable. Que eso es parte de la educación también. Que tenemos que lo que yo hago, por ejemplo, es comprar granola, avena, leche, y con eso me meto a alimentar. Súper, sano, súper, este cabrón. Me estoy cuidando. Con la alergia que tengo, ya. Muy bueno. Entonces, te pagan la universidad. Sí. Además, te dan la alimentación. Sí. Y la rebaja en el transporte. Claro, el pase escolar. El pase escolar, que igual es un apoyo. Para los que no tenemos ese apoyo, te aseguro que es un apoyo. Claro, yo por eso importante. Decía antes. Los 60, como soy viejita, que pagaba, también tengo apoyo, pero. Esos 60 mil pesos que pagaba mensualmente, ahora lo puedo ocupar en transporte, que con el pase me alcanza perfecto. Puedo comer mejor y comprar mejores materiales. Claro. Es lo que más se gasta, por lo menos en arquitectura. Y está tranquilo también, ¿no? Sí, estoy más tranquilo. Entendiendo que esto es un derecho y que no es para seguir endeudado toda la vida, porque, claro, tú tenías beca, pero habían otros que se endeudaban. ¿Tus hijos se endeudaban, Marco? Sí, estuvieron con unos créditos y en realidad después, no lo puedo decir, pero ahí la saca de uno para poder, con todo lo que se pudiese. Tener relación con la claridad que estudiaran nomás, pues, o sea, con usted lo ha vivido el esfuerzo de todos, pues. Así es. O sea, sacarse la porquería para que la cosa resulte. Hoy día, con todo lo que se está dando, de verdad que es un gran alivio. Sí. Un gran alivio verlo a ellos, más que nada, como dice Felipe, verlo tranquilo. Yo lo mismo puedo tener. Creo que ese es tiempo clave, que ocupan en trabajar para poder pagar cosas. Esa actividad extra que, no sé, por Rodrigo, Víctor, eso de irse a empaque, hacerse unas lucas y estar preocupado de eso. Y bueno, y la tarea, sí, pero es que tengo que hacer las lucas. El tener que hacer las lucas. Bueno, de hecho, porque, ojo, ustedes saben que hay mucho menos personas que reprobaron el año pasado o que abandonaron desde que partió la gratuidad. Justamente por lo que está señalando Marco, porque probablemente muchos chiquillos tenían serias dificultades. O se estresaban. En mi caso, en la carrera, todos se estresan porque no tienen tiempo de recrearse. Es como uno que va al circo, hace deporte. O sea, ese tiempo que trabajaba. Sí, yo miraba a mi hijo que entre su estudio, su actividad, que también él tiene una actividad recreativa con un grupo de compañeros, más las tareas, y además estaba preocupado de ir a trabajar, era como yo decía, ¿cómo y si estaba moloando era peor. ¿Ah? Y ya estaba ahí la polola. Y peor, dice Felipe. Entonces, claro, pues, porque ellos, todos los factores lamentablemente pasan por plata, pues. Bueno, pero es que ahí, amigas, amigos, es donde yo digo, esto del voto, esto de pensar el país que queremos, no es algo alejado de nosotros. No es. Es súper concreto. Tiene que ver con esto. Tiene que ver si vamos a seguir construyendo jardines infantiles para poder seguir estudiando, porque a lo mejor muchas mujeres y hombres necesitan dónde dejar a los niños para poder seguir estudiando, para poder trabajar. Si vamos a tener a nuestros niños, niñas, jóvenes estudiando de manera más tranquila, ya sea en la educación media, básica y también universitaria, y cómo nos preparamos para seguir avanzando como país. Yo creo que eso es el llamado final, es como al sea, voto. Juan Carlos, no sé si tenemos Yo lo tengo en cifras, yo lo tengo en estadísticas más, que uno cuando ve, no es la misma estadística que mostró Sebastián. Ni con los mismos gráficos mentirosos, que uno no es tonto. Pero acá hay un gráfico que yo bajé en relación al tema, porque también estoy preocupado de lo que es la educación. No tiene que ver con lo que hoy día están viendo mis hijos, ni Felipe, ni algunos alumnos del circo, con lo que es la enseñanza superior. Porque para mí el cambio social viene de la infancia, y como usted bien lo dice, ¿en qué manera hoy día se abrieron más jardines infantiles, más cupos? Cuando uno habla del año, por ejemplo, en el año 2010-2014, que en el periodo de Sebastián Piñera, presidente, el cupo alcanzaba a 30.000 cupos. Se aumentaron a 30.000, a un porcentaje de 24.000. Y hoy día, después del año 2014 al año 2017, con la presidenta Michelle Bachelet, estamos llegando a 70.000 cupos adicionales a lo que ya había. Entonces, o sea, más del doble en los 4 años. Más del doble. Entonces ahí también te habla de que el país no puede retroceder. No podemos nosotros de 70.000 y todavía falta un montón, faltan los hijos de Felipe. Tenemos uno porque estamos ya en la hora. Estamos en la hora, nos habían enviado algún comentario acá. Sí, voy a estar también. Leonor Valenzuela me decía, importante lo que están hablando, yo toda la vida esperé por gratuidad, yo recuerdo que mis papás estudiaron gratis. ¿Cuánto tiempo tuvimos que esperar para esto? En algún momento esto se irá a revertir, el tema de la gratuidad, lo irán a quitar, volverá a ser como antes, o hay que hacer una ley para que se pierda lo avanzado. Bueno, gran pregunta la verdad. El miedo de todos. Los recursos se dan por ley y hay que hacer una ley, ya sea para darla o para retirarla. Por eso que es muy importante, insisto, votar, querida amiga. Porque uno elige presidente y elige diputados también. Oye, y es muy importante saber si estos diputados que uno por los que está apoyando van a apoyar o no la gratuidad. Estas no son cosas que están para siempre. No. Esto depende de lo que todos nosotros queramos hacer. Y para eso es la democracia, y para luchar por eso es que yo quiero invitar a nuestra amiga a que vaya, vote, se informe respecto al candidato que quiere o candidata que quiere apoyar, para poder efectivamente hacer realidad esto de mantener y seguir avanzando, porque hay que recordar que todavía no está para todos. El próximo año va a estar para el 60%. Y para llegar al 70%. Para llegar al 70% con algún candidato, con algún candidato. Con Alejandro Guille, que así lo ha dicho, y esperamos llegar al 100%, porque la verdad es que para eso era que estábamos luchando. Yo me quedé pegado con lo que dice la vecina Leonor, cuando pregunta qué va a pasar, Felipe, también lo escuché, pero el gran temor. Yo como padre, como profesor, el gran temor, ¿qué pasa de volver a la calle a recibir agua? ¿Qué pasa si retrocedemos? Es que no vamos a retroceder si es que todos nosotros votamos. Porque esto tiene que ver, Leonor, te lo digo a ti, es responsabilidad de nosotros. Como padre, porque te escucho a ti que soñaste con que tu hijo entrara. Yo añoraba de siempre decir que quiero ver a mi hijo en la universidad, y hoy día ver que esa posibilidad se puede, no sé, no se va a acabar, porque me voy a tener que sacar la tonta para que no pase eso, pero tengo la esperanza que toda la comunidad, los ciudadanos de mi país entiendan de que la educación es súper importante, y hay que defender, como dicen los chiquillos, ya salimos a la calle, ahora la defendimos y hoy día se defiende con el voto. No sé si quieren dar algunas palabras de este día, estamos terminando. Un poquito así, ya. ¿Qué es el calor? Cuenta algo que decirle a las personas que nos escuchan, Felipe. ¿Qué edad tienes, Felipe? Yo tengo 23. 23 años. Lo cumplí el 15. Ah, 22 nomás. Pasa el dato. Nada, o sea, claro, fue difícil tener la gratuidad. Me costó 3 años. cuarto año recién empecé a estudiar gratis, estoy un poco más tranquilo. Y espero que todos puedan estudiar tranquilos. Sí. Ojalá todos pudieran estudiar. Tengo a mis sobrinos que están esperando y que quieren estudiar y sería... Se les abre el mundo, ¿no? Se abre la posibilidad. El voto, tienes que ir a votar. Yo voy a ir a votar. Lo personal voy a ir a votar. Espero ¿y haces un llamado a votar o no? A toda mi familia a votar. Haces un llamado a tu padre. Tengo a toda mi familia amenazada que si no... Tú tienes que hacer un llamado a tus padres. Y me quitan la gratuidad, entre ellos no pagan la voz. Nada, yo, bueno, primero agradecer a todo un mundo de amigos que me sigue a través de mis distintas páginas que tengo y en el colegio. Un especial saludo a ti, Silvia, que me está escuchando en el Hospital Sotero del Río, que están pendientes de este programa también. Harto cariño, Silvia. Y a mis hijos también, y a toda la comunidad de Puente Alto. Yo creo que, como dice la doctora, no da lo mismo, no da lo mismo. Bueno, hay que ir a votar. La Fundación Puente Alto Puede Más les agradece su participación y quiere, nos despedimos hasta el próximo jueves, pero decirles que reflexionen, que piensen si vale la pena o no jugársela con un tipo de país distinto. Y para eso hay que ir a votar. No, muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por la invitación.